Malcolmson llevaba inmerso en su trabajo cerca de una hora, cuando levantó la vista del libro. El fuego casi se había apagado. Ardía ya sin llama, arrojando un resplandor rojizo. Malcolmson escuchó con atención. El extraño sonido provenía del rincón de la estancia, donde colgaba la cuerda, y el joven pensó que debía producirlo el roce de la cuerda contra el suelo. Sin embargo, al mirar hacia allí, observó sorprendido que la rata, sujetada a la cuerda, la estaba royendo. Esta estaba ya casi roída por completo. Se podía ver un color más claro en el punto donde las hebras internas habían quedado al descubierto. Mientras observaba, la tarea quedó completada. Por un instante, la gran rata permaneció colgada del cabo superior como una monstruosa borla y empezó a balancearse a uno y a otro lado. Malcolmson sintió por un momento otra oleada de terror al darse cuenta de que la posibilidad de pedir auxilio había quedado cortada. Pero este sentimiento fue reemplazado enseguida por una intensa cólera, y tomando el libro que estaba leyendo, lo arrojó contra la rata.